El príncipe besa tiernamente a Blancanieves y no se da cuenta que con su beso ha reanimado a la hermosa chica. Es su primer beso de amor. Y ahora tristemente se postra junto con los enanitos. Todos bajan la cabeza y cierran los ojos con reverencia. Y mientras ellos los cierran, Blancanieves abre poco a poco los suyos, despertando por fin. Blancanieves se incorpora y todos se dan cuenta de que ha despertado. La princesita sonríe y alza los brazos hacia su príncipe, que la toma entre los suyos. Los enanitos y todos los animalitos saltan y bailan de alegría. Es aquel el día más hermoso de sus vidas. El apuesto príncipe monta en su precioso potro blanco, llevando a Blancanieves en sus brazos. Adiós. La princesa se despide de sus amiguitos, diciéndoles adiós, que no los olvidará. Adiós. El príncipe también promete volver con Blancanieves a visitarlo, pero ahora se la lleva a su hermoso castillo para ser la reina y para vivir allí por siempre felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.